La cosa empieza a funcionar, los ánimos ya están templados y todo el mundo en su lugar. Llegó el momento de tocar. Es imposible de olvidar. Es imposible de olvidar. Sabiendo la que se va a armar, los corazones palpitan, terror y todo en su lugar. Llegó el momento de tocar, llegó el momento de atacar. Es imposible de olvidar. Es imposible de olvidar. La marcha empieza a resonar, los sones se manifiesta, las piernas temblen, blequea, el pulso acelera, el paso acelera. Que venga el trigo, que venga el mar. Que ya se comenzó a cantar. Que venga el trigo, que venga el mar. La garganta se atraganta, respiran canto aspiranga. La tos repite, sofoca. Es imposible de olvidar. La música se emociona, brotan las lágrimas y más. La vida explota en melodía, razones de contundencia, pregones que cantan verdad. Es imposible de olvidar. Pitos agudos, sirena, pero la percusión mata. Te mata, te descuajeringa, te revienta. Pata en el suelo, la pata, perdiendo poco a poco el compás. La percusión acorrala, rodea, retumbre, tumba. Ya no se puede respirar. Sonada sorda, sordera. Sonamos. Que venga el trigo, que venga el mar. Sonamos. Sonada sorda, sordera. Sonamos. Que venga el trigo, que venga el mar. El oído es todo sirena, la tos repite, sofoca. De aquí, de allí, de allí, de allá. De allí, de acá y de acá atrás. Pucha cara, llegó el momento de... La música de la Juana. Protagonista, ¿dónde está? De este escenario tan brutal. Los trompetistas, ¿dónde está? Compositores, creadores, ¿a dónde fueron a parar? Es imposible de olvidar. Es imposible de olvidar. Muchísimos son muertos ya, muertos por nuestra música. Muchos desaparecieron del mapa, pregúntenle a sus mamás. Otros tuvieron que volar, se han ido más allá del mar, a otra parte con nuestra milonga. Otros pa' adentro. Es imposible de olvidar. Es imposible de olvidar. Otros pa' adentro de su casa. Esos no quieren actuar más. Su corazón no funciona. Su convicción ya está aplastada. Abandonaron su lugar en la orquesta. Llegó el momento de achicar. Desinspira. Es imposible de olvidar. Que venga el trigo, que venga el mar. Siempre hay excusa para dar. Que ya no se puede hacer nada. Que ya está todo liquidado. Que yo ya estoy de vuelta. Ahora canto desde mi ventana, bien seguro la de la azotea. Siempre hay excusa para dar. Que es pa' los jóvenes la guitarra. Yo en mis hijos debo pensar en cuál futuro le voy a dar. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo ahora debo solo laburar. Cerrar los ojos, madurar. Llegó el momento de vegetar, hacer plata, escalar, olvidar. Es imposible de olvidar. Olvidar. La memoria cumple su tarea. Olvidar. Es imposible de olvidar. Olvidar. La memoria recuerda su historia. Olvidar. Es imposible de olvidar. Olvidar. La memoria recuerda su memoria. Olvidar. Es imposible de olvidar. Que venga el trigo, que venga el mar. Que venga el trigo, que venga el mar. Que venga el trigo, que venga el mar. Que venga el trigo, que venga el mar. Que venga el trigo, que venga el mar. Que tengo frío. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasará? Que caminas por la rambla y tenés miedo de ver el mar. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te dolerá? ¿Qué te da rabia la lluvia tamborileando en el parabrisas? Y te enfurecen las hojas cuando el viento las empuja y te entristece la risa de los botijas pateando el sol. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pone? pone mal peinarte frente al espejo y encontrarte de golpe en la cara. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pesará? Que andas solo por el parque escuchando pasos que no están. Y te da miedo el silencio y vergüenza la alegría. Y te asusta la inocencia al mirar las fotos de tus hijos. ¿Qué te pasa, loco? ¿De qué te escapas? ¿Qué te pasa, loco? ¿De qué te escapas? ¿Qué te pasa, loco? ¿De qué te escapas? ¿Qué te pasa, loco? ¿De qué te escapas? Si los ojos que te miran, te miran de adentro de tus ojos. ¿Qué te pasa, loco? ¿De qué te escapas? Si las manos que te buscan, te tocan de adentro de tus manos. ¿Qué te pasa, loco? ¿De qué te escapas? Si los pasos que te siguen se acercan de adentro de tus pasos. ¿Qué te pasa, loco? ¿De qué te escapas? Si igual los la burguesía, es para usted que va hacia la oficina, es para usted que muere día a día, para quien yo canto esta melodía. Ay, mi señor, mi pequeño burgués, que atroz es tu agonía y tú sin comprender que eres así, humilde servidor, porque nunca has pensado en gritar tu dolor. Tus hijos son la dulce medianía y tu mujer va a misa al mediodía. Te recreas jugando en el casino, sin comprender cuál es el buen camino. El director de la empresa brutal siempre tiene derecho a hacerte vivir mal. Y tú con 10, 14, 23, te morirás de asco sin haber dicho res. Es para usted que está en la burguesía, es para usted que va hacia la oficina, es para usted que muere día a día, para quien yo canto esta melodía. Ay, mi señor, mi pequeño burgués, que atroz es tu agonía y tú sin comprender que eres así, humilde y servidor, porque nunca has pensado en gritar tu dolor. Cordilleras y desiertos en busca de identidad. uñas, percutiendo los cuicrunes, conquistando la hermandad. Passava pela frente do palanque, afincado ao pé de um tanque que chamava um bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada numa leva separada de um senhor, mocinho ainda. Minha veinha era Frodo's cativeiro, foi até mãe de terreiro da família dos Cambinda. Preto velho percurou, ficou velho como eu tô, mas como é grande esse Brasil. E quando veio de Isabel as alforria, percurei mais 15 dias, mas a vista me faltou. Só peço agora que me leve só Isabel, quero ver se está no céu minha véia, meu una playlist diferente. Wago chibungi wagamba pai wa malale wati wabu wako woi derabawa. Arihaba wagu pisani go bogu guchide ibeti megete fiegiti wabu. Ariha ba wagu pisani go bogu guchile beti megete frie giti wabua. Fuba garabali wawago, Ruba dere bugu wame, Gengu da beti ya wago, Rangu da baki ya wawo. Gamba pa iwa madali wati wabua ko oi derabawa wago chibungi wagamba pa iwa madali wati wabua ko oi derabawa bimi baya bira hunyu afiye tie buwagu abure me sunti gabafo Ruti wa sere me ipuwa Bini baya bira hunyu afiye Tiye buwa guwa bure me Sunti gabafo Ruti wa sere me ipuwa Wabure me goni gibawa Ruba ibagari wone Faradi utunde ibawa Kulenge nungo mene ke no makamba Angimbi vai bater, atuga vai bater Só tem no makamba, chale no kiambote Angambela outro dia, tu de sanga com a Maria Abilu kakashputu, azuela kiabulu Camba, olha só, amizade está bazaré. Se não tens doutor, vais ficar a matutaré. Oh, I see. Yeah. Yeah. A orillas de Arroyo Chico vive el chiflado Manuel, su mujer y sus dos hijos y su perro Cascabel. No sé lo que piensa usted, pero yo pienso que... El hijo más chiquitito se enfermó con mucha tos. Manuel deja su ranchito, va a buscar a algún doctor. No sé lo que piensa usted, pero yo pienso que... A pie se va caminando la lluvia sin su piloto. Regaba la carretera, 8 leguas camino. No sé lo que piensa usted, pero yo pienso que sé lo que piensa usted, pero... Manuel no tiene caballo, ni sulky, ni bicicleta, tampoco una carretilla, ni siquiera una avioneta. No sé lo que piensa usted, pero yo pienso que sé lo que piensa usted, pero yo pienso que... A orillas de Arroyo Chico vive el chiflado Manuel, su mujer y sus dos hijos y su perro Cascabel. No sé lo que piensa usted, pero yo pienso que sé lo que piensa usted, pero yo pienso que sé lo que piensa usted. Ah, pero yo pienso que... Fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, sente-se à mesa com a gente. Ai, fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. Ai, a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Ou quatro paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, cacho de uvas douradas, duas gozas no jardim. Oh, São José de Azulejo, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. Porto humildemente bata alguém, sente-se à mesa com a gente. Ai, fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. Ai, a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Oh, quatro paredes queiadas, um cheirinho de alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas. Braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. Oh. emprestado para ser jogado. O resto fica no escuro. Fado nosso da saudade que nos consolas de tudo. Tens a mesma utilidade de no verão, sobretudo. Sobretudo, não me digas o mundo feito de vez. Cada mês é outro mês e do pão se fazem migas. Ao tempo que as mudanças passam, presente a passado. Depois do caldo entornado, muda o disco e siga a dança. As mudanças são a esmo, nada se mantém o mesmo. E até o povo se cansa. Antes do caldo entornado, salta a pulga para a balança. Sai um fado mal passado com a salada do futuro. No cinto faz mais um furo e não digas obrigado. Sai um fado mal passado com a salada do futuro. No cinto faz mais um furo e não digas obrigado. Casi todo, mi barca vagabunda, mecida por la ola, con fuerza me arrastró la isla misteriosa, la que soñamos todos. Parece que te invita a entrar en su interior. Yucali es el país que alguien soñó. Yucali es donde se inventó un color. Yucali en su frontera se detuvo un dolor. La oscuridad, un rayo de luz, trena seis. Que expresamos a la caricia es tan real como soñar. No existe tal Yucali, es tan real como soñar. No existe tal Yucal.

El que diga basta va a parar a la canasta, y el que sea opositor va a parar a la salud. En chimangos prepotentes no malgastes los cartuchos, sonreíle a los de arriba que son machos y son muchos. Espera el escalafón trabajando de felpudo, es mejor que comas tierra y no que te coman cruz. Que en este mundo traído transigir es lo mejor. El que diga basta va a parar a la canasta, y el que sea opositor va a parar al asador. No olvides el autobombo si quieres ponerte en venta. Lo que tengas que pensar no lo pienses por tu cuenta. Defende la rebelión que no altere la rutina, el poeta en la leonera, la mujer en la cocina. Que en este mundo traído transigir es lo mejor. El que diga basta va a parar a la canasta, y el que sea opositor va a parar al asador. Tiempo buena cara, rinde mucho poco cuesta. No te pongas en la pica con canciones de protesta. A buen tiempo mala cara, da cartel de inteligente. Critica todo con todos menos con los dirigentes. Que en este mundo traído transigir es lo mejor. El que diga basta va a parar a la canasta, diga basta va a parar a la canasta, y el que sea opositor va a parar al asador. visión fugaz y eléctrica, baile sudor angelical, calato el sol, baila lando en medio de este callejón, verás que el cielo permitió que un angelito bailador le meta fuego al corazón. ¡Viva el Perú! ¡Viva el lando! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Juana Pimienta y su música. Je suis même pas végétarienne. Je mange du congelé, fréquente les supermarchés. Ni puriste, ni trop sectaire. Je mange pas bio parce que c'est cher. Je suis normale. Je suis normale. Je suis normale. Je ne suis pas trottinette et l'eau, ni trop molle, du ciboulot, pas trop aigri, ni alcoolique, parfois rebelle, d'autres stoïques, des fois trop lente, des fois stressée, et je chante pour m'occuper. Je suis normale, je suis normale, je suis normale. Quand je travaille, je suis musicienne, mais je travaille quand j'ai le temps. Je suis une citoyenne plutôt honnête, mais tire au flanc. Et je rêve d'égalité du fond de mon canapé. Je suis normale, je suis normale. Regarde bien souvent des séries à la télé, Canal quand c'est décodé, et aussi des fois Arte, jolie gala, ici Paris, Libération et Science et Vie. Je suis normale, je suis normale, je suis normale. Tantôt incline au cynisme et tantôt rempli d'optimisme. J'écoute de temps en temps les discours des gouvernants, mais très vite ils m'irritent. Je préfère lire Aldébaran. Je suis normal, je suis normal. Comenzamos con el cantautor uruguayo Jorge Lazaroff y su tema De Generaciones. El grupo Yoruba también, Rumbo, preguntaba cantando ¿De qué te escapás? Requiem para un pequeño burgués, hicieron los españoles Carbonell, La Bullonera y La Bordeta. Desde Chile, el grupo Arenal, homenajeando a Congreso con su versión de Hijos del Diluvio. La brasileña Ana Salvañi cantó Leilão. Luego trajimos a la Juana Música Garífuna con Andy Palacio, Die by Die. El angoleño Bonga hizo Macamba. La brasileña Cremilda cantó Cicatrices. El grupo uruguayo Los que iban cantando hicieron La del Chiflado Manuel. Catalina Cardial y Mike Siracusa versionaron Una casa portuguesa. Cristina Branco, Fado del mal pasado. Diego El Cigala cantó el tango habanera Joe Cali. Los Celtas Cortos versionaron Todo Cambia. El viejo dúo argentino Claudina y Alberto hicieron la balada del Comodus Vizcach. Congreso trajo Landó del Ángel. Desde Palestina escuchamos a El Funón con Dal Ona. Y las Femme Mouste despidieron esta ecléctica playlist de la Juana con Chui Normal. Así recorrimos un pequeño rincón de la discoteca de Liliana Daunes en La Juana Pimienta.